El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy he querido hacer este especial para recordar la memoria que nos ilumina, el paso del tiempo que nos retrotrae y nos recuerda que al sembrar momentos que nos marcan, se recoge conciencia, evocación e inmunidad frente al olvido. Dos momentos de la historia que nuestra capacidad de apreciar y valorar atesoran. La memoria desde la cárcel que sufrieron aquellos por querer abrazar la cultura y una forma de ver a la humanidad más libre de sus ataduras patriarcales y coloniales, y la denuncia desde la canción, sentida, consciente y llena de fervor revolucionario. Escucharemos al poeta español Marco Sana, considerado como el preso político del régimen franquista que más tiempo pasó en prisión. En esta ocasión, recitando su poema Decidme cómo es un árbol, desde su casa de Madrid para el proyecto Sí a Miguel Hernández del Cantaor Niño de Elche, en 2013 unido al cantor uruguayo Aníbal Sampayo y también a Mario Fernández en un tema del disco Patria de 1985, escrito en la cárcel de la localidad de Libertad, departamento de San José, Uruguay, en diciembre de 1972, mientras Sampayo estuvo preso de la dictadura uruguaya, cielito del prisionero. Y al también cantor uruguayo nacido en Cerro Largo, Tabaré Echeverri, desde su disco Tabaré de 1970, en un poema acompañado de palabras previas, Cusco Rabón. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitad un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Del prisionero, cielo de la dignidad, bracita que sopla el viento antes que ahogarse se enciende más, bracita que sopla el viento antes que ahogarse se enciende más, cielo enrejado mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque el sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón, porque el sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Cielo de los zorzales, herido, canta mejor. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque el sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón, porque el sueño de los libres lo cubre.

y a tropezar contra el viento. El canto sin sentimiento no sirve de atropellada. La verdad queda trancada y se ve que está mintiendo. Me imagino que habrá visto bichera en los animales. Ese es el peor de los males y pa' curarlo no es listo. El gusano no es de instinto, tiene misión destructora. Ataca en lugar y hora que nadie se lo imagina. Cuántas cosas se terminan si él entra en la pensadora. Bien ha visto al caracú siempre metido en el hueso. Usted tendrá que ser eso, razón de pueblo que espera. Al que le duele la muela no se arrancará el colmillo. La yegua cela al potrillo y este crece retobao. Nunca cantando amargao se ha defendido un principio. Que pasen los años, no olvide cómo empezó. De aquel que lo aconsejó, que le supo dar la mano. De ese que es amigo hermano. Cuando flojo se sintió y acorralado lo vio. Él se llegó hasta su rancho y le abrió un camino ancho por el cual usted escapó. Si nota que su cantar sirve de ayuda al caído, no se lo niegue, mi amigo, y póngasele a la par. Y sentirá palpitar en lo profundo de su pecho la alegría de haber hecho algo que nunca se cobra. Pa'l cantor ya da de sobra dejando a alguien satisfecho. Amigos tendrá montones por intereses creados. Échelo siempre a un costado buscando buenas razones. Igual que a los chicharrones, escurra muy bien la grasa. Y si un pedazo se pasa, sáquelo en la espumadera. La amistad es cosa sincera, si de aceptarla se trata. Y si de amigo se trata, no se fije en el color. En la piel no está el calor que en la amistad se desata. El hombre no se destaca por su dinero o presencia. Más vale limpia conciencia que un traje recién comprado. Más vale viejo y gastado si adentro va la decencia. ¿Ha visto al cuervo recién nacido? Blanco pichón que en su nido indefenso se mostró, pero luego que creció negro plumaje lo cubre y hasta lo más alto sube con arrogancia mezquina, infeliz de la gallina que el asesino descubre. No soporte ni se aguante si escucha cantar soncera. Ataque a la madriguera, no espere ponerse guante. No se ponga muy galante, más bien sea sentador. No se haga notar mejor, porque alardear no es honesto. Más ponga de manifiesto quién es que tiene razón. Aquel cantor que atesora el ideal de igualdad y lucha por la libertad en cualquier lugar y hora, sentirá que el flojo implora, ocultando su opinión y escondido en el montón, comentará por debajo qué pena que sea uruguayo y pida revolución. Rebelde soy, sí señor, consciente en mi rebeldía, y estoy esperando el día que se transforme el cantor, el peón, el agricultor, el cañero y el matrero, y juntos buscar lo nuestro por derecho y por sudor, y hacer un mundo mejor, estudiante y maestro. Al alcohol no lo utilice para decir sus verdades. Nunca diga necedades, estudie bien lo que dice. La discusión no la inicie, más bien prefiera cuerpearla. Si está en ella y va a dejarla, que sea en forma decorosa. Y si es culera la cosa, aguante hasta terminarla. Un cantor para saber de la vida y de las cosas ha de leer muchas hojas en el diario recorrer. Pero el querer aprender requiere tiempo y paciencia. El sazonar la conciencia no es moco, es pavo, mi amigo. La que le cortó el ombligo ya le daba independencia. No empuje a nadie a la lucha si con él no va a luchar. Es fácil aconsejar y que el otro sea el que sufra. Su elocuencia será mucha y qué triste cobardía es augurarles el día de liberación cercana si él aguanta la picana, cosa que usted no podría. Cantor que cante salao siempre ha de ser perseguido, su mensaje combatido en este y en aquel lado. Mas no se olvide, cuñao, de apretar fuerte los dientes, no se fije en el presente, deduzca lo que vendrá y la razón brotará del fervor de nuestra gente. Si alguno ofendí en mi canto con buena intención que me hable, va a ver que mi pecho se abre para entender sus razones. Su ofensa no la pregone, más que bien esa galleta, porque el hombre que es trompeta es más peor que la babosa y es muy culera la cosa reculándola en chancleta. Y no le pido disculpas por el tiempo que canté. Nunca me arrodillaré porque soy de pocas pulgas. Si me equivoco es mi culpa, a nadie pedí opinión, porque no soy Cusco Rabón pa' atropellar contra el viento. Yo canto porque lo siento, por algo nací cantor. Alguno estará pensando que hablo solo por hablar. Ese no me entenderá si no me está analizando. O será del otro bando, pues nunca usaba alpargata. Pensará que lengua y lata, ya me tenés aburrido. Pobre mozo, su lengua es un salpucido de tanto lamber las patas. Con eso nunca se ablande, dele fuerte compañero. No son hombres, son carneros, ni corren su vena sangre. Están pa'l que pague y mande, aunque sea matar su hermano. Son los que niegan la mano al caído que precisa de Juan. Siempre aterrizan y los comen los gusanos. El canto y la palabra, edición especial.